DJ Aleluya. Si tú quieres sentir el gozo y olvidarte de las penas. Acércate a mí, mi hermano, y se embarcan tus problemas. Si tú quieres sentir el gozo y olvidarte de las penas, acércate a mí, mi hermano, y se embarcan tus problemas. Ay, qué gozo, qué alegría, el que siento en mi vida. Si entendieras lo que digo, estarías convencido. Si tú quieres gozar, quieres gozar, quieres vacilar, quieres danzar, quieres bailar, oye, chapacá, vamos a danzar, vamos a gozar. DJ Aleluya. ¡Mucho chapulín!